Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en los principios clave para invertir bien a largo plazo. Vamos a usar ideas de una DIA de JP Morgan y también comentarios que se hicieron en Tu dinero nunca duerme. Bienvenido al podcast donde leer se convierte en invertir con criterio. Soy Margot, economista y apasionada del aprendizaje continuo. Y en cada episodio te traigo los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos, aunque hoy empieces sin saber nada. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y recuerda que en las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablamos hoy. Ponte cómodo, que empezamos a construir tu educación financiera. Una página a la vez y llegaremos hasta el final. El objetivo es, bueno, sacar lo importante para construir una base financiera sólida, ¿no? Dejar un poco el ruido del día a día. Exacto. Y es que hay que entender que invertir a largo plazo ya no es solo una opción más. Es una necesidad. Cada vez más, sobre todo si piensas en cómo aumenta la esperanza de vida. Vamos, que es casi una obligación pensar en cómo financiar esas décadas extra que podríamos vivir. Has dado en el clavo. Hay un dato que, bueno, a mí me impactó. Se calcula que hoy el 73% de las mujeres vivirá más de 85 años y un 53% pasará de los 90. ¡Uf! Claro, eso significa jubilaciones larguísimas, de 25, quizá 30 años. La pregunta es obvia. ¿Quién paga eso? La inversión se vuelve esencial para ser independientes. Y no es solo el dinero, ¿eh? La tranquilidad financiera afecta directamente a la salud, la física y la mental. Por eso, integrar la inversión en el estilo de vida, empezar pronto, aunque sea con poco, pues es crucial. No se trata de no vivir hoy, sino de asegurar que puedas vivir bien mañana también. Y aquí es donde entra algo que parece casi magia, ¿verdad? El interés compuesto, sobre todo si reinviertes los dividendos. Es que esa idea de reinvertir las ganancias crea un efecto, bueno, una bola de nieve. Es espectacular. Fíjate, un ejemplo con el S&P 500, el índice americano. $10,000 invertidos hace 30 años, sin reinvertir dividendos hoy serían unos 18,000. No está mal, pero bueno. Sí, bueno. Pero si hubieras reinvertido esos dividendos, la cifra pasa de $220,000. Sin más, o intentar ganarle a la inflación por los pelos. El dinero quieto, el efectivo, mucha gente lo ve como lo seguro. Sí, el colchón. Exacto. Pero en realidad pierde valor. Año tras año, la inflación se lo come. Es un coste que no se ve, pero está ahí. Históricamente, tener el dinero en el banco, en depósitos, apenas ha servido para mantener el poder de compra, no para aumentarlo de verdad. Vale, si esto es tan potente, ¿qué nos frena? Porque parece que a menudo somos nosotros mismos el problema, ¿no? Nuestra psicología. Totalmente. El miedo cuando todo cae, la euforia cuando sube, y hacemos justo lo contrario de lo que toca. Vender barato, comprar caro. Se dice que en los próximos 30 años viviremos mínimo dos crisis fuertes. Mínimo. Vender en esos momentos de pánico te puede costar carísimo. Hay un caso muy famoso, el de Peter Lynch con su fondo Magellan. Sí, lo conozco. Tuvo una rentabilidad anualizada increíble, casi un 30%. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Que muchos de esos inversores perdieron dinero. En un fondo que iba como un tiro. No me digas. ¿Pero por qué? Pues por eso mismo. Entraban tarde, después de las subidas fuertes, llevados por la euforia, y salían corriendo en cuanto había una caída, por pánico o por avaricia, queriendo asegurar ganancias rápidas. Madre mía. Esto demuestra algo clave. Tener un plan, una estrategia y la disciplina para seguirla. Eso es mucho más rentable que intentar ser adivino con el mercado. Entonces, ¿cómo gestionamos esa tendencia? ¿Qué podemos hacer? Primero, supongo, aceptar que el mercado se mueve, que hay volatilidad. Exacto. Es normal. Las sacudidas forman parte del viaje. Mira, el S&P 500 ha tenido caídas dentro del año de un 14% de media. En los últimos 45 años. ¿Un 14% de media cada año? Sí, sí. Y aún así, la mayoría de esos años terminaron en positivo. ¡Ostras! Incluso en 2020. ¿Recuerdas la caída brutal de marzo a abril? Un 34%. Sí, claro. El COVID. Pues ese año, el S&P 500 acabó subiendo un 16%. Increíble. La clave es esa. No tomar decisiones drásticas con el corazón en un puño. Vale. Y para ayudar a gestionar eso, la diversificación, ¿no? Fundamental. Lo de no poner todos los huevos en la misma cesta de toda la vida. Combinar distintos tipos de activos. Acciones de empresas grandes, pequeñas, o sea, renta variable. También bonos, que es la renta fija. Inmuebles que cotizan, los REITs, materias primas. ¿Un poco de todo? Un poco de todo, sí. Para que si una cosa va mal, las otras puedan compensar. Suaviza los baches. Y hoy en día es más fácil, ¿no? Con los ETFs. Claro, hoy con los fondos cotizados, los ETFs, es relativamente sencillo y barato tener una cartera muy diversificada. Son como cestas ya preparadas. Y luego, lo último, pero quizá lo más importante, aguantar, permanecer invertido. Sí, hay una frase mítica. El tiempo en el mercado es más importante que intentar acertar el momento de entrar al mercado. Timing the market, que dicen los ingleses. Eso es, y los números lo respaldan. Si inviertes pensando en un año, pues puede ser una lotería. Puedes ganar un 52% o perder un 37%. Mirando datos históricos del S&P 500, es mucho riesgo. Ya. Pero si miras a 20 años, la cosa cambia radicalmente. Históricamente, incluso si hubieras tenido la mala suerte de entrar justo en el peor momento posible antes de una caída, a 20 años vista, la rentabilidad mínima anualizada ha sido positiva, de un 6%. O sea que el tiempo reduce mucho el riesgo. Reduce drásticamente el riesgo de pérdida permanente, ¿sí? Pero claro, hay que tener estómago para aguantar las caídas sin vender. Ahí está el quid. Si a alguien la volatilidad le genera demasiada ansiedad, una opción es tener una cartera un poco más conservadora. Por ejemplo, un 60% en acciones y un 40% en bonos, o algo así. Eso ayuda a no cometer el error más caro. Vender en el peor momento, en pleno pánico. Vale, pues resumiendo mucho, pensar a largo plazo. Sí. Dejar que el interés compuesto trabaje, reinvirtiendo ganancias o dividendos. Eso es. Diversificar para no jugársela todo a una carta. Clave. Asumir que habrá baches, que es normal. Y sobre todo, controlar las emociones. Exactamente. Invertir con sensatez al final no es para genios. Requiere más bien, pues eso, sentido común, paciencia y disciplina. Es una maratón, no un sprint de 100 metros. Muy buena analogía. Y bueno, para terminar, dejo ahí una reflexión. Si ganar dinero en bolsa a largo plazo se describe como algo sencillo, pero muy lento, ¿por qué tan poca gente lo consigue de verdad, de forma consistente? ¿Qué nos dice eso sobre dónde están las dificultades reales de la inversión? Que quizá no están solo en el comprar y vender. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir aprendiendo a invertir de forma sencilla y realista, suscríbete al podcast y compártelo con quien también quiera tomar el control de su dinero. Puedes encontrarme en spanishparaextranjeros.com/inversion-con-criterio y en las notas del programa te dejo el enlace al libro que hemos comentado hoy por si quieres profundizar. Recuerda, no necesitas ser experto para empezar, solo elegir bien qué leer y aplicar con cabeza lo aprendido. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, sigue leyendo, invirtiendo y creciendo. Los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa. Desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos. Aunque hoy empieces sin saber nada, ponte cómodo, que empezamos a construir tu educación financiera, una página a la vez.